abrazo a la persona que tiene al lado antes de empezar este tiempo de la enseñanza, de la predicación de la palabra. Muy despierto. ¿Están despiertos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Es que no. ¿En serio? Una palabra. Mi esposa me dice, no les diga más cosas a la iglesia, predícales. ¿No? Ah, su cara me dice. Ah, el tiempo espiritual nos dejó arrollados. Queremos, Señor, hoy agradecerte por la bendición de estar aquí en tu casa y poder tener la oportunidad una vez más de meditar en tu palabra. Recordamos, Señor, lo que la Escritura nos dice, que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Perseverar en la Escritura. Estamos en un tiempo de muchos cambios, Señor. Yo he escuchado todos los testimonios de lo que estás haciendo con tantas personas. Predicaciones han sido palabras proféticas de reto, de desafío para muchas vidas, para muchos corazones, y también que han sido y están siendo probadas, Señor, porque no es, es fácil responder a las emociones. Pero lo difícil es responder con las acciones, con las determinaciones, en medio de las pruebas, decirte sí, Señor, pero seguir adelante cuesta, Señor. Pero aquí estamos porque no es por la visión de un hombre, es porque tú nos has dicho que es el tiempo de una nueva iglesia, es el tiempo de algo que tú estás moviendo, Espíritu Santo. Y Señor, los que estamos en obediencia queremos entrar en el río. Queremos sumergirnos, Espíritu Santo, para que tú nos lleves a esas cosas que todos deseamos, pero que para que sean una realidad necesitamos que seas tú quien nos lleves, bendito Espíritu de Dios. Bendice el tiempo que vamos a tener ahora escuchando la palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puedes sentarte y vamos a abrir nuestra Biblia en Hechos capítulo 5, versículos 12 al 16. Dice la Escritura, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Sobre este pasaje vamos a meditar y vamos a estudiar en esta mañana y a continuar en esta misma línea en la que el Señor ha venido trabajando y hablándonos en los domingos anteriores. Ha venido un desafío profético de Dios para la iglesia. Ha llegado el tiempo de la canción de esta iglesia. El Señor nos dijo a través de nuestra pastora que el Espíritu Santo había empezado algo nuevo y que eso era un mover sobrenatural que el Espíritu Santo quería que permaneciese en la iglesia. Pero también el Señor me dio a mí la convicción de que si no cuidamos ese mover se va a apagar. Entonces, yo creo que es tremendo cuando Dios le declara una voz de avivamiento a una iglesia y la iglesia responde a esa voz de avivamiento y dice: voy a hacer todo lo que me pidas en obediencia para que el fuego de avivamiento permanezca. Por eso al mensaje o a la enseñanza de hoy le he puesto las características de una iglesia que mueve con el Espíritu. Las características de una iglesia que mueve con el Espíritu. Y vamos a hablar de 6 características. Aún estamos en el capítulo 5 del libro de los Hechos, pero en los capítulos anteriores vimos el principio de la iglesia con un mover fuego de Dios iniciando la iglesia, fuego sobre los apóstoles, fuego sobre los primeros convertidos, una iglesia que estaba ardiendo en motivaciones. Pero luego llega el capítulo 3 donde Pedro y Juan van y sanan al cojo que está en la puerta del templo. ¿Habéis leído la historia? Hay un cojo allí y él le está pidiendo dinero, limosna, ayúdame. Y llegan los apóstoles y decirle: no tenemos ni oro ni plata, pero lo que tenemos te damos en el nombre de Jesucristo, levántate y camina. Y lo levantaron y el hombre dice que se le enderezaron sus piernas y empezó a caminar y entró saltando al templo. Y entonces fue una nueva oportunidad para predicar, más personas se convirtieron. O sea que era tremendo el mover de Dios, pero el resultado fue que hubo persecución. Porque vino los ancianos del Sanedrín, de los judíos, se enojaron más y decidieron que tenían que hacer algo frente a esto. Y cuando la iglesia empieza a mover, cuando la iglesia empieza a mover con el Espíritu Santo, el diablo no va a estar contento. El diablo va a venir a acallar tu voz. Quiero decirte que la iglesia no es, una vez más, este lugar. La iglesia eres tú. La iglesia eres tú. Tú eres la iglesia según la Biblia. Y cuando la iglesia empieza a levantar su voz, ¿quién es la iglesia? Diga conmigo: yo. Y cuando la iglesia empieza a levantar su voz, cuando la iglesia empieza a obedecer a Dios, ¿quién es la iglesia? Yo. Cuando yo empiezo a levantar mi voz, cuando yo empiezo a llenarme del Espíritu Santo, cuando yo empiezo a obedecer, hay alguien que no le va a gustar que yo haga eso. Hay alguien que va a querer venir a impedir como sea y va a usar muchos medios para ahogarte y desanimarte. No me sorprende que en los momentos donde Dios hable de fuego y de avivamiento vengan cosas que te ataquen, te hundan, te desvíen, te dispersen de la meta poderosa a la que Dios te está llamando. ¿Estás escuchando? Porque eso es lo que ha estado ocurriendo. Y algunos dicen, y llegan hoy y ni siquiera pueden prestar atención a la palabra, ni siquiera pueden entrar en el Espíritu, porque hay una batalla alrededor de ustedes que se está peleando para que ustedes no entren a experimentar el mover sobrenatural que realmente Dios ha diseñado para la iglesia por el Espíritu Santo. Claro, no quiere que ese mover sobrenatural esté sobre la iglesia. ¿Quién es la iglesia? ¿Dónde quiere Dios derramar el mover sobrenatural? Sobre ti, sobre ti. No va a ocurrir un mover sobrenatural en el templo si no ocurre primero sobre ti. Me gusta que el Espíritu Santo se ocupa de atendernos. Él sabe que no podemos sin su poder. No vas a poder. Eso que ha empezado a arder en tu corazón. Ay, ahora quiero servir. Ahora quiero entrar a ser un maestro de niños. O ahora quisiera ser un ujier. Ahora quisiera trabajar con el sonido, con la multimedia, con aquello, con lo otro. Ahora quisiera realmente empezar a vivir diferente en mi trabajo. Quisiera empezar a mostrarles a Jesús con mi amor, con mis actitudes a las personas. Y cuando te motivas, cuando te impulsas a eso, algo viene a ahogar tu fe. Y el diablo prepara escenarios que están diseñados para ti. Él sabe cuál es el escenario con el que fácilmente te ahoga, te hunde. Vino en el capítulo 3 la persecución para que ellos se hundieran. Pero ellos dijeron que no podían. ¿Y saben lo que hicieron? ¿Qué hicieron? fueron al Señor, se agarraron más fuerte del Señor cuando les azotaron, salieron y decía que estaban gozosos y se sentían dignos de haber sufrido, felices de haber sufrido por causa del nombre del Señor. Y así que parecía que era una iglesia imparable, ya aunque les castigaran, aunque les amenazaran, esa iglesia parecía que no iba a parar con nada. ¿Ves? Hay una cosa que cuando entra el Espíritu Santo con su mover a una iglesia, no hay nada que la pueda parar. Y el Espíritu Santo entra a esta iglesia y no hay nada que la vaya a poder parar. Pero escúchame, el Señor quiere que ese mover te incluya a ti. Tú no te quedes fuera de ese mover. Por eso no puedes dejar que nada pueda ahogar lo que el Espíritu Santo ha empezado a hacer en tu vida. Y tú lo sabes. Yo me encuentro cada semana con muchas personas. No he empezado el mensaje, pero créeme, lo voy a dar muy rápido luego. Yo me encuentro cada semana con muchas personas. Y a veces cuando me siento en ese tiempo de hablar con la persona, a ver cómo está, cómo va su vida, lo primero que me dice es: mal, está hundido, tengo problemas, es que en mi casa, es que no sé qué, es que estas luchas que yo tengo. Y cuando empezamos a hablar y Dios le empieza a hablar y le empieza a ministrar y le vuelve a recordar quién es y a qué lo ha llamado y cómo lo ve Dios, no cómo se ve él a sí mismo, y la persona luego empieza a hablarme al final de la conversación, empieza a hablarme en otro lenguaje, con otra actitud, digo: has vuelto. Esa persona yo la conozco, esa que me está hablando es la que yo conozco. La otra es la que ha tomado tiempo para dejarse ahogar, engañar y dispersar. ¿Por qué hablamos todo esto? Porque el Señor nos ha enfocado y nos ha dicho: como iglesia tenemos que hacer una serie de cosas que nos están llevando a un nivel mayor. Pero claro, Él no se quiere dispersar para que cada uno se ahogue en distintas cosas. Ahora sí te voy a hablar de las 6 cosas que están en este pasaje y que son muy importantes para que aquello que ha empezado a hacer el Señor entre nosotros no se pierda, sino que tenemos que cuidarlas. Tenemos que cuidarnos de estas 6 cosas. Tenemos que asegurarnos de que estas 6 cosas se producen en la iglesia: amor fraternal. Primera de ellas, tenemos que ser una iglesia sobrenatural. Porque dice en el versículo 12: y por las manos de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. ¿Por manos de quiénes? De los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios entre el pueblo. Esta casa tiene que ser una casa de un mover sobrenatural de Dios. Y si la iglesia, no solamente los apóstoles, la iglesia entiende lo sobrenatural, tienes, me escuchaste, tú eres la iglesia, tú tienes que empezar a acostumbrarte a lo sobrenatural de Dios sobre tu vida. No te acomodes a lo natural, empieza a vivir en una vida sobrenatural. La vida que le cree a Dios es una vida que empieza a vivir en lo sobrenatural. Sobrenatural no es misticismo. Todo mágico. Yo hago oraciones y todo mágicamente pasa. Sobrenatural está conectado con obediencia. Obediencia de nuestro corazón. Sobrenatural significa que creemos, esperamos, confiamos y actuamos en obediencia. Pero Dios va a obrar porque Dios está viendo la fe, los pasos que yo doy en obediencia sobre aquello que yo espero recibir de parte de Él. ¿Cuántos quieren vivir en lo sobrenatural? Dios quiere que tú vivas en lo sobrenatural y yo viva en lo sobrenatural. Y lo sobrenatural se manifiesta, escúchame, se manifiesta cuando hay problemas, cuando hay dificultades, cuando hay luchas aquí adentro. Ahí es cuando más necesitas buscar al Señor y aferrarte y esperar por lo sobrenatural. Porque esta iglesia, en medio de las persecuciones, se agarró fuerte del Señor y vieron lo sobrenatural. Cuando los persiguieron, los amenazaron, los azotaron, hubo sufrimiento, hubo dificultad, claro que sí. Dios no obvió, Dios nos los libró de los problemas. Aterriza. Lo sobrenatural no significa que no habrán obstáculos ni enemigos. Pero significa que ante los obstáculos y enemigos, cuando tú le des la prioridad a Dios, Dios se va a manifestar. Ellos fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra y fueron revestidos de una unción que los llevó a algo más grande que lo que habían visto hasta ese momento. Esta iglesia a partir de ahora necesita caminar en lo sobrenatural, pero tú necesitas creer por lo sobrenatural. Todo lo que ha ahogado tu fe, necesitas sacudirte en este mismo instante de ello. Sacúdete. Sacúdete todos los ojos. No, yo no tengo ese movimiento de hombros que tienen algunos. Pero sacúdete de todo eso que se nos pega. ¿Alguna vez has sentido la presencia del Señor muy fuerte? ¿Sabes lo que te ha pasado en ese instante? Te has sacudido de todo. Has decidido que nada se interponga entre el Señor y tú. Y cuando lo tienes tan cerca, a que parece que todo es posible. Nada es imposible. No puedo, yo puedo. Yo puedo conquistar esto. Yo puedo, el Señor va a estar conmigo. La iglesia sobrenatural es la iglesia que está llena de testimonios. Tenemos que decirle, hermano, ya no cuente más testimonios. Usted no está esperando que lo sobrenatural venga a caer sobre usted aquí en la casa de Dios. Usted está caminando en lo sobrenatural y lo sobrenatural está sobre tu vida. Empieza a ser lo normal. Tanto que los apóstoles caminaban y ellos ya ni cuenta se daban. Ellos iban entre la gente para hablar a la gente, pero la gente sí se daba cuenta que lo sobrenatural estaba sobre él, sobre él, sobre ella. ¿Y qué hacían? Sacaban a los enfermos al lado para que por lo menos a ver si lo lograban tocar o a ver si la sombra de ellos pasaba sobre los enfermos. Y había tanto poder que la sombra de los apóstoles sanaba. El problema de la iglesia es que la iglesia a veces se aparta y en vez de aferrarse del Señor de los milagros, le encantan aferrarse a los milagros. ¿Sabéis de qué estoy hablando, no? Y entonces si el Señor me usara a mí, si el Señor usara mi sombra como pastor de esta iglesia para sanar gente, entonces todos empezarían a ponerle velitas a mi sombra. Harían una estatua de mi sombra. Y empezarían a venerar la sombra. El sistema de sanidad del Espíritu Santo de este tiempo, ¿cuál es? La sombra. Y empezamos a poner la mira es en eso y no en la verdadera esencia, que es unos apóstoles comunes y corrientes, pero que caminan en lo sobrenatural y lo sobrenatural los sigue. La segunda cosa que está en el mismo versículo 12 es la idea de unidad. Lo sobrenatural es lo primero, la segunda cosa es la unidad. ¿Qué dice el versículo 12? Lo tiene ahí conmigo. La segunda parte dice: y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Unidad. La tuvieron desde el primer tiempo cuando se encerraron en el aposento alto a orar y a esperar al Espíritu Santo, pero aquí no la han perdido. La unidad es algo que el Espíritu Santo produce, pero que cada cristiano tiene que aprender a cuidar en su propia vida personal. Pablo insiste que nosotros tenemos que cuidar y alimentar la unidad. Hay muchas cosas que te van a hacer ser una isla. ¿Saben lo que es una isla, no? Un pedazo de tierra que está separado del continente. Y entonces parece que es parte, pero es aparte. Y sabe, la generación de cristianos en España tiende a ser islas. Pero la generación de los primeros cristianos no fueron islas, fueron una piña. Tenían un problema, se juntaban todos, vamos a orar. Encerraron a Pedro en la cárcel, metámonos todos a orar por Pedro. ¿Sí o no? Los azotaron y les prohibieron hablar de Jesús. Se metieron a una casa a orar todos juntos. Señor, nos han prohibido, mira sus amenazas y danos el poder para poder predicar. Y el Espíritu Santo cayó y recibieron poder. Cuando no buscaban unidad era porque ya no podían, estaban en la cárcel como Pablo y Silas, encadenados. ¿Qué hicieron? Tío, no estamos tú y yo, ¿qué hacemos? Pues cultos los dos, vamos a cantar aquí en la cárcel. Y cantaron en la cárcel. Y los grilletes cayeron, las puertas se abrieron. Dios está en medio de la unidad. Pero tú eres la iglesia. Y lo que está haciendo el diablo cuando empieza el mover del Espíritu Santo sobre una iglesia es romper la unidad. ¿Cómo empieza? Con pensamientos, emociones. Vengo a la iglesia, no me miran, no me saludan. No me interesa la unidad. La unidad no es algo que se te da, es algo que tú buscas y produces. ¿Me estás escuchando? Si todo el mundo en la iglesia llega como una isla, bueno, aquí me paro, voy a hacer el experimento a ver cuántos vienen a saludarme. ¿A cuántos les importo? ¿Qué va a pasar? Voy a salir, pero desencantado. Porque puede que nadie venga, puede que uno venga y yo digo, se da cuenta a los demás, yo no les importo. Pero no estás practicando y caminando como el Señor te dice que se vive la unidad. La unidad no se vive esperando a recibir, la unidad se vive entregándose, acercándose, conectándose, ofreciéndose. Aquí estoy. Quiero ser parte de, quiero ser tu amigo, quiero que mi iglesia tenga este ambiente. Venga, yo soy parte del motor de eso que la iglesia tiene que ser. La iglesia jamás será algo que tú no vayas en pro, que tú seas parte de que sea, se cumpla. ¿Me estás entendiendo? La iglesia nunca será un lugar de amor si tú no eres un motor de amor en la iglesia. Y aquí solamente eximo a los que llevan menos de 2 meses de ser cristianos. Para decir, es que no entendieron, no saben, pobrecitos, ya un poquito, por eso no han entendido. Eso es lo que significa entregarse en amor. Todos los demás, mírame, ya no hay excusas. Es que yo soy nuevo, ya llevo 2 años. No eres nuevo. Si tú ya tienes 2 años, no eres nuevo. O tal vez no has estrenado tu espiritualidad. Estrénala, úsala, gástala. Inviértela. Dios te ha dado muchísimo. La tercera cosa está en el versículo 13. Lo primero, ¿qué es? Lo sobrenatural, ¿cierto? Lo segundo, ¿qué es? La unidad. Yo no te estoy predicando nada raro. Voy a decir, uy, pero es que no está usando ni el griego, ni el hebreo, ni el arameo. Es que el Señor no necesita meternos cosas raras. Cosas simples que son la esencia de la iglesia. Versículo 13, hay dos palabras que son claves en la iglesia. No están ahí, no están en el versículo, pero se entienden del versículo. Y son las palabras santidad e identidad. Santidad e identidad. Yo las he unido. Así que la tercera cosa que tiene que tener una iglesia es santidad e identidad. Una iglesia que es la iglesia de Cristo es una iglesia en santidad. ¿Quién es la iglesia? Entonces, ¿quién tiene que andar en santidad? ¿Y quién tiene que tener identidad? La primera identidad que tenemos la tenemos en Cristo Jesús. Yo sé quién soy, soy un hijo de Dios, soy creación de Dios, existo para Él. Tú no eres ni un carpintero, ni un filósofo, ni un matemático, ni un ingeniero, ni un constructor, ni un fontanero. Tú no eres nada de eso, eso es un oficio que tú haces. ¿Tú qué eres? Un hijo de Dios. Yo soy su amado. Dios me ama. Ese es el valor que yo tengo. El valor no me lo da la gente, el valor me lo da Dios. Dios quien me hizo. Mi primera identidad está ahí. Pero la segunda identidad que yo tengo como hijo es la identidad que tengo como iglesia. Cuando yo me uno a la iglesia, la identidad de la iglesia, ¿quién le da identidad a esta iglesia? Yo. Muy bien. Así que si yo tengo un estilo de vida así, la identidad de esta iglesia, ¿cómo es? Así. Y si yo tengo un estilo de vida así, rectito, ¿cómo va a ser la identidad de esta iglesia? Así. Cuando la gente hable de la iglesia amor fraternal, va a hablar de dos cosas: de lo que han visto cuando vienen a un culto y de lo que han visto en tu vida. Y si tú vives así, la gente va a decir amor fraternal es. Pero si en amor fraternal la gente vive así, rectito, ¿qué va a decir la gente? Es que en amor fraternal mejor ir a otra iglesia. Y aquí no estoy hablando mal de ninguna iglesia, solamente estoy hablando de esta, ¿no? Mejor ir a otra. Porque es que si no nos va a pasar lo que dice el versículo 13. Léalo conmigo, dice: de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. ¿Qué produjo la iglesia sobrenatural, la iglesia unida, la iglesia de la palabra? ¿Qué produjo? Que la gente vio. Los que no eran cristianos vieron. Esa iglesia no pasa desapercibida. La iglesia a la que nos está llamando el Señor a ti y a mí a ser es una iglesia que no debe pasar desapercibida. Tus amigos no deben pasar desapercibidos. Tus clientes no deben pasar desapercibidos de quién eres. Tus compañeros de trabajo no deben estar desapercibidos de quién eres. Tú eres el reflejo de la identidad de la iglesia cristiana amor fraternal y también de Cristo allá donde quiera que tú estás. Una identidad clara. No puedes ser James Bond y tener una doble identidad. Había dobles espías y hasta triple, ¿no? O sea, ¿cómo es que se llamaba eso? De doble, o sea, que jugaban para los dos bandos, eran... Era doble espías. Pues no. Eso va a terminar siendo desenmascarado. Tú tienes que ser el reflejo de Cristo, ¿sabe? Cristo, la gente va a saber que tú eres de Cristo y de amor fraternal por la forma en la que tú hablas. Cuando yo llegué a Cristo tenía 15 años. De cada 5 palabras que decía, mínimo 3 eran tacos. Vulgaridades. Decía cosas y echaba chistes que todavía estaban como fuera de lugar. Llegaba a la iglesia y les iba a contar algo muy bueno y todos me miraban y quedaban como... Y yo dije, ¿qué hice? Estaba muy bueno. No entendía que ahora Cristo estaba en mí, yo representaba a Cristo, lo que yo pensaba, lo que yo sentía, lo que yo hablaba, lo que yo llenaba mi mente, mi corazón, yo ahora era responsable porque yo representaba a Cristo. La Biblia dice que somos embajadores, nuestra identidad. Si hay cosas que tú has visto en esta iglesia, estas cosas deben marcar tu identidad. Tú no puedes desmarcarte de esto. Tú no puedes decir que lo vivan los demás. Yo viviré mi vida aparte. El Señor, ¿sabes qué va a hacer? Te va a confrontar y te va a confrontar y te va a confrontar con tu santidad, con tu testimonio, con tu forma de vivir, hasta que eso salga, hasta que eso salga, hasta que eso se ha quitado, porque eso corrompe la identidad de la iglesia. La iglesia del Señor es una iglesia santa. Capítulo 5. Antes de esto, Ananías y Zafira traen pecado a la iglesia y el Espíritu Santo coge y ¡prua! Corta ese pecado así. Ustedes, vosotros sabéis, los que habéis leído la historia, que los dos cayeron muertos por haber mentido. Radicalidad del pueblo. No me digan que no eran radicales. No me digan que es que nosotros somos exagerados y que aquellos cristianos no lo eran como nosotros. A mí no me importa cómo lo piensan las demás generaciones de cristianos de este tiempo. Si quieren mostrar una imagen light, allá ellos. Pero Cristo a mí no me va a preguntar por los conciertos, por las luces. Cristo me va a preguntar por mi vida y por vuestra vida. Y la gente cuando ve va a decir lo que dice este versículo: los demás. Es que no se puede parecer que eres de aquí o no eres de aquí. Como que soy de amor fraternal, pero no soy de amor fraternal. Estoy en amor fraternal, pero no me sujeto a los pastores de la iglesia. Estoy en la iglesia, pero no participo en nada. Entonces, ¿eres o no eres? ¿Estás o no estás? Pero los demás, ¿quiénes son los demás? Todos los que no son parte de. ¿Eres parte de o eres de los demás? Uno puede asistir a una iglesia y ser solo un espectador. Eres uno de los demás. Y los demás van a ver y van a decir, ¿qué van a decir? Ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Sin embargo, decían, es que esa gente vive. Hay un cristiano que afectó China impresionantemente que se llamaba Nito Shen. Y a mí me encantaban los libros de él. Una época que me enganché a leer los libros de la vida de este hombre. Y una de las cosas que me impactaba de su biografía. Su biografía era impresionante. No había manera de parar a este hombre, porque este hombre servía al Señor desde que se levantaba hasta que dormía, oraba, ayunaba, consagrado, predicaba, plantaba iglesias. Cada vez que plantaba una iglesia y ya se hacía muy grande, la dejaba, se iba. Él solito hizo y deshizo, montó empresas para sustentar obreros para el ministerio, hizo miles de cosas. Yo dije, ¿cómo puede un solo hombre hacer tanta cosa? Así que luego escribió un libro que se llama La vida cristiana normal. Cuando leí el libro de La vida cristiana normal, el pensamiento que venía a la mente de uno era, solamente Nito Shen puede vivir la vida cristiana que él llama normal. Él entendió que no había otra normalidad más que la normalidad de la Biblia. Nosotros entendemos hoy la normalidad como estar sin Dios. Y ser cristiano es como ser anormal. Normal es lo que hace todo el mundo. Y lo hablaba ayer con Sabrina. No, un día los ojos de todos serán abiertos y dirán, lo normal era lo que hacían los de la iglesia y lo anormal es lo que hacen todos los demás. Lo normal es levantarse y orar de rodillas al lado de tu cama. Eso es lo normal. Cuando tú no lo haces, eso es lo anormal. ¿Por qué no tienes necesidad de Dios? Desde que te levantas al primer instante. Lo normal es sentir la necesidad de estar mucho tiempo en la presencia de Dios y amarla, sentirla y desearla. Lo anormal es orar 3 minutos y salir corriendo y que eso nunca crezca. Eso es anormal. Santidad e identidad. Y la gente no solamente no quería juntarse, ya decían, yo no voy a ir más a la iglesia. Eso en la iglesia, eso es tela. Porque el que se metía, ¿sabía qué? Era para quedarse, era para ser parte, era para entregar su vida. Y tú dices, mire, pastor, eso significa que eran muy duros y la gente no volvió a la iglesia, entonces lo hicieron mal. No, mira el versículo siguiente. Dice, verso 14, y los que creían en el Señor, ¿qué? ¿Qué? ¿Pero qué más dice? Aumentaban más. Gran número. Diga conmigo, gran número. ¿Saben qué quiero decirle? El sistema de Dios funciona. Radicalidad trae crecimiento. Mediocridad también trae crecimiento, superficialidad también trae crecimiento, pero lo que trae es una gran rotación de gente. La gente viene y se va, la gente viene y se va, la gente viene y vive como quiere. En Cristo no es así. La gente venía y cuando veían cómo era la iglesia, unos hacían así y decían, yo ahí no me meto, y otros decían, ah, no, esto es lo que yo necesito en mi vida. Aquí estoy para el resto de mi vida. Santidad e identidad. La cuarta cosa que la he mencionado ya, versículo 14, crecimiento. Una iglesia llena del Espíritu Santo y que mueve con el Espíritu Santo es una iglesia que ¿qué? Que crece, crece, crece. Di conmigo, crece. Si le obedecemos a Dios, Él es el que trae el crecimiento. El Señor es el que añade cada día a los que han de ser salvos. Dice este versículo, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Y yo sueño con eso, hermano. Sueño con que no solamente vengan gran número de personas, sino que haya un equilibrio. ¿Por qué creen solo las mujeres? ¿Por qué creen solo las mujeres? Yo quiero que haya gran número de mujeres y de hombres. Y de hombres también. Si yo fuera hombre, me hubiera puesto de pie y hubiera aplaudido. Pastor, estoy con usted. ¿No hay ningún hombre que aplauda aquí en este lugar? Gracias, gracias. Aunque sea por condescendencia, por solidaridad conmigo. Crecimiento equilibrado de la iglesia. Hombres, mujeres. Jóvenes, chicos, chicas. ¿Más chicas? ¿Más chicas? Amén. Pero más chicos. ¿Más niños? Sí. ¿Más niñas? También. Que el Señor empiece a traer todo lo que esta iglesia necesita. Que el Señor cada día traiga el crecimiento. No creas que la radicalidad espanta, la radicalidad confronta. La radicalidad lleva a que tomemos las decisiones responsables que debemos tomar. Delante de Dios no hay más opciones que dos, sí o no. Y sí es sí a su manera, no sí a mi manera. Sí, Señor, te seguiré, pero deja que vaya y entierre a mi padre. No, sígueme, tú sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú sígueme a mi manera. ¿Te acordáis, no? Quinta cosa. En el templo y en las calles. Ahora lo contextualizo. En el templo y en las calles. ¿Por qué? Mire lo que dice el versículo 15. Dice que había tanto poder en los apóstoles que ¿qué? Tanto que sacaban a los enfermos ¿a dónde? No los traían al templo, a las calles, a las calles. Sí, Laura, lo que tú has querido siempre, vamos a ir a las calles. Sí, vamos a ir a hablarle a la gente en las calles, porque los enfermos están en las calles. Porque los milagros van a ocurrir en las calles. Algo que hicieron ellos fue que predicaron siempre en el templo y en las casas, dentro y fuera. Entonces no podemos caer en el desbalance de que ahora solamente a las calles, ya para qué hacemos culto, lo que tenemos que ir a predicarle a la gente en la calle. No, la gente de la calle cuando cree tiene que poder juntarse con los apóstoles y decir: uy, qué forma de vida la de esta unidad de iglesia. Mira la identidad de esta iglesia. Yo soy parte de este algo. Yo soy parte de este ejército. Dios va a usar mi vida. Y tú dices: eso no tiene nada que ver con lo que yo vivo. Yo vine con unos problemas hoy. Vengo con unas necesidades y unas luchas. Y yo lo que quisiera es que Dios venga y me acabe, me solucione mis problemas. No quiero que me hables de compromiso con la iglesia y con el reino. Están unidas las dos cosas. Las sanidades, los milagros están unidos al compromiso del alma y del corazón con Cristo. Claro que Cristo hace milagros sobre personas incluso que no han creído. Pero después de que ocurren los milagros y las señales, se demanda de ellos una decisión. Pero los que hemos creído y ya estamos dentro, se demanda de nosotros fe, aunque todavía, y obediencia, aunque todavía no ocurra el milagro que estamos esperando. La obediencia plena, el compromiso con la misión, hace que vengan los milagros, esa sobrenatural de lo que estamos hablando. ¿Cuántos quieren que su sombra tenga la unción? Todo lo que yo toco, yo arranco un negocito prosperado. Yo le hablo a alguien y como que el Señor le habla a esa persona. ¿Cuántos quieren que su familia tenga un espacio de bendición? Que realmente cada vez que se entra a la casa, qué lindo, qué bendición es mi casa. ¿Cuántos quieren sentir esa atmósfera? Pero esa atmósfera significa que tú te metes y dices: Señor, aquí estoy, yo soy parte de lo que tú estás haciendo, lo que tú me estás llamando. Ahora, septiembre 10, empieza nuestra escuela de servicio. Escucha, es tu oportunidad. Yo espero que eso es un jueves. El jueves 10 de septiembre prácticamente es como si fuera un culto de iglesia. Si la iglesia entendiera Si cada uno entendiera de lo que estamos hablando y tomara la decisión, prácticamente sería un culto de domingo ese día jueves. ¿Te imaginas toda la iglesia aquí metida diciendo aquí estoy? ¿Te imaginas toda la iglesia comprendiendo una estructura como cuando construyeron el tabernáculo y cada uno haciendo su parte y luego viendo la gloria de Dios? ¿Te imaginas esa formación como la de todo Israel alrededor del tabernáculo, sabiendo moverse, levantar la presencia de Dios, ir detrás de la nube y llevar la gloria de Dios donde quiera que está? ¿Te imaginas? Eso sería extraordinario. Eso sería la envidia de todos los pastores de la ciudad. Cuando las iglesias empiezan a tener esto, es cuando los pastores de otros lados empiezan a venir a decir: ¿qué estás haciendo? Tengo que copiar tu sistema porque el mío no me funciona. Entonces, ¿cuál es el sistema? Entonces al pastor le toca escribir un libro que se llama El Sistema Beta, donde primero haces esto, haces una reunión de miembros, segundo haces no sé qué, tal. Le funciona, porque hubo un clic en la iglesia, hubo un clic en el entendimiento espiritual y esa iglesia se desató. No se desata solo el crecimiento de más personas y un culto de más gente. Es todo un estilo de vida de la iglesia que cambia. Ya la iglesia no para de predicar en las calles. Ya la iglesia no para de prosperar. Ya la iglesia no para de levantar ministros y obreros. Ya la iglesia entra en un mover y en un fluir tan distinto. Y ese es el tiempo profético en el que estamos parados en este momento. La gente sacaba a los enfermos en las calles y los ponían en camas y lechos. Mira, el verso 42 de este mismo capítulo dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. El último versículo de este capítulo. Todos los días en el templo y en las casas no paraban de predicar a Jesucristo. Cuando hablamos de que en el templo y en las calles, no estamos hablando solamente de lugares. Estamos hablando de una iglesia que está moviendo y moviendo y moviendo y no para y no para y no para. Y habla de Cristo y refleja a Cristo donde quiera que está. Y por último, el alcance. El alcance. Cuando una iglesia mueve con el Espíritu Santo, es imposible que se quede solo en Jerusalén. Es imposible que se quede en la ciudad de Alicante, ciudad Alicante capital solamente. Es imposible, imposible que usted me diga que esto se mueve por el Espíritu Santo de una manera tremenda y que esto se queda estático en este mini templo. Es imposible. Y mire lo que dice el verso 16: y aún de las ciudades vecinas muchos venían. Ya nos está empezando a pasar, ¿no? Muchos venían. Ah, hay que gastar gasolina. No me importa. Hay que caminar. Hay que invertir de mi bolsillo. No me importa. Ese lugar, hay una presencia de Dios que a mí no me importa. Yo necesito estar ahí. Yo necesito ser parte de. Tengo que bajar más de una vez hasta Jerusalén a la enseñanza, porque yo necesito, el Señor me está formando y yo necesito prepararme para lo que Dios va a hacer. Pues te va a tocar recortarle tiempo a tu tiempo de trabajo u otras cosas. Créeme, como me decía, ¿quién me decía que te contaba? Me contabas tú, Luis, que desde que decidiste no ir a trabajar el día domingo, sino que trabajas solamente en tu trabajo durante la semana, el Señor está produciendo en el trabajo de la semana el mismo importe de dinero que ganabas cuando trabajabas la semana y el domingo. Pero dijo: no más, voy a ir a la iglesia y no voy a trabajar más el domingo. Y el Señor ha estado proveyendo y produciendo la misma cantidad de dinero. Dios va a hacer cosas así y más con los que dicen: aunque tenga que gastar de mi coche, aunque tenga que montarme en el tran, aunque tenga que ir lejos. Mira, aquí está mi amado Nicolás, allá está mi pequeño Nicolás. Mi pequeño Nicolás ahora es un superhombre, pero cuando era un chavalito y él llegó a esta iglesia y tenías como 15 años, 17. Y hubo tiempos donde él no tenía ni para el autobús para venir a la iglesia. No tenía para pagar el autobús para venir a la iglesia. Entonces hubo tiempos donde consiguió bicicletas que le regalaron, le prestaron. Nico, como siempre, no, ahora ya no. Como fue, era despistado. Entonces, si traía la bicicleta, tenía la fe de que no necesitaba ponerle seguro ni nada, que eso no le iba a pasar nada. Cuando salía a la calle, no había bicicleta, le habían robado la bicicleta. Muchas veces no tenía ni bicicleta, ni tram, ni bonobús. ¿Y sabes qué? Él vino desde donde él viviera en Alicante caminando hasta aquí. Y si terminaba el culto y no había nadie que lo llevara, normalmente la gente se ofrece a llevar al uno al otro, pero si no, él hubiera estado dispuesto a bajarse caminando de aquí hasta allá sin ningún problema. Lo hizo muchas veces. Os cuento solamente su ejemplo y su testimonio porque yo pienso exactamente lo mismo y he hecho lo mismo. Tenga o no tenga, yo llego allá. Si tengo coche, llego en coche. Si no tengo coche, llego como sea. Llamo a Pepito para que me lleve. Y si Pepito no lleva, me lleva, llamo a Juanita. Y si no, pues me toca andando, pues me toca andando. Pero llego. La gente sintió eso. Y venían de las ciudades hasta Jerusalén. Querían, ¿tenían sed de qué? ¿De culto? No, tenían sed del Espíritu Santo. Tenían sed del Espíritu Santo. España necesita beber de la fuente, que es Cristo, por su Espíritu. España ya no necesita bebidas que nos sacian la sed. Cristianos, ya no necesitamos más beber de pozos secos. Cristianos, yo no les estoy diciendo que la cosa va a ser fácil. Arrancaste en avivamiento hace 3 semanas y justo esta semana te hundió el avivamiento del diablo. Pues ve al aposento y ora, porque la gloria está esperándote a la vuelta de la esquina. Te lo digo con responsabilidad en el Señor. No te lo digo alimentándote una emoción. ¿Saben por qué? Venían de las ciudades vecinas, no solamente porque la gloria estaba en esta casa, sino porque la misión era ir hasta el último de la tierra. La iglesia de Jerusalén no salió. No fueron. Se quedaron aquí. ¿Y qué hizo el Espíritu Santo? Murió la gente aquí. Les tuvo paciencia y misericordia hasta el capítulo 8, cuando son perseguidos y dispersos y ya no pueden quedarse más en Jerusalén. Tienen que ir a hacer lo que tienen que hacer. Termino con este pensamiento, ponte de pie. No hay necesidad de piano, Dieguito. Gracias, gracias. Así de pie, piensa en esto. Ya te he dicho que sé que hay obstáculos que se están levantando y se van a seguir levantando. Muchos de ustedes han pasado estos domingos y han hecho votos aquí tremendos delante del Señor. Y siempre que uno hace eso, el diablo va a ir, pero más poderoso, mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Este es el tiempo de estar unidos. Este es el tiempo de no dispersarse. Este es el tiempo de creer en lo sobrenatural para ti. Dios va a ensancharte para que tu capacidad, tu alcance, como era el último punto de este mensaje, tu alcance vaya más allá. Has tenido un alcance hasta el día de hoy, pero si te comprometes con el Señor va a extender tu alcance. Y escucha este versículo que está en este mismo capítulo, en el versículo 29. Pedro dijo estas palabras. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Yo no sé quiénes se van a levantar a tu alrededor para tratar de impedirte que obedezcas a lo que tu Señor te está llamando. Pero este es el tiempo de decir a esas personas, a esas circunstancias: yo necesito obedecer al Señor antes que a ti, antes que a eso. Y hoy, aquellos que quieren esto, levante su mano ahí donde está, no tiene que pasar aquí delante. Si tienes problemas, si tienes obstáculos que se están levantando y van a seguirse levantando, pero quieres recibir la unción que no solamente detiene el obstáculo, sino que realmente te da la unción para que tú te levantes a pelear contra cualquier gigante. El Señor te dice que no hay gigante, no hay Goliat que pueda contigo. No hay Goliat que pueda contigo. Gracias, Señor. No hay Goliat que pueda contra mis hermanos, contra esta iglesia, contra lo que tienes. Señor, hemos muerto al modelo antiguo. El diablo nos quiere volver al modelo antiguo, donde venimos a la iglesia lastimados y esperando siempre recibir una ministración. Pero ahora tú nos levantas como poderosos guerreros con el espíritu de David, que se levantan y en medio de tantos soldados, ellos, aunque no tienen armadura, aunque no tienen nada, pero tienen el fuego, tienen el espíritu de Jehová, tienen el entendimiento espiritual, tienen la determinación, y se levantan y dicen: ¿quién es este incircunciso? ¿Acaso qué es esto que va a querer impedir y detener mi caminar? Suelta tu dolor, suelta tu debilidad, confía en tu Señor en este día. Señor Dios, manifiesta tu gloria y tu poder en esta tarde, en esta casa. Gracias porque tú tenías destinado este tiempo sobre la casa, sobre esta predicación de la palabra, y cada uno de los que la han escuchado, que están hambrientos y sedientos, la tomamos esta mañana, Señor, para creer, Señor, en esta mañana por un nuevo nivel de sobrenatural para la iglesia. Y no solamente porque vendrán milagros, sino porque decidimos que ahora somos diferentes en nuestro interior, porque no queremos ser del grupo de los demás, sino de los que están dentro, de los que quieren estar, Señor, en unidad en el Espíritu, de los que están entendiendo el mover espiritual que hay para esta casa, para este pueblo. Y el Señor por eso te ha retado para ser realmente un miembro de esta iglesia. Y no queremos volver a bautizar a nadie que no sea realmente un miembro de esta iglesia y que entienda lo que significa su pacto con el Señor, con la iglesia y con lo que Dios le ha dado, y que realmente entregue su vida para servir a Dios con todas sus fuerzas. Y poder decir en este día: Señor, gracias porque estás trayendo avivamiento, porque entre más esta casa viva y camine en estos principios de lo sobrenatural del Espíritu, será imposible impedir, Señor, que vengan de las ciudades contiguas. Será imposible limitar el crecimiento, ni aún la oposición podrá hacerlo. Y lo creemos, Señor, en este día, en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Dale un aplauso al Señor Dios Todopoderoso en esta tarde, hacedor de maravillas, hacedor de señales.